En la vida, todos tenemos oportunidades, así sean unas pocas. Abuela, de corazón, tuya es mi obra. Haciéndome un sinfín de preguntas, buscando alguna respuesta. Prefiero arrepentirme de lo que hice, que lamentar lo que dejé de hacer. Cuando apuestas, esas son las reglas, ganar o perder. Maestre, todo a su debido tiempo.